cansado de la pobreza, quise jugarme un albur. Con esa maldita hierba que a muchos ha hecho infeliz, lo digo por experiencia. Porque también me hizo a mí. Mi esposa también, mis hijos, ellos me lo suplicaron. Ese trabajo no lo hagas, en nada te reprochamos, si tienes algún problema. Estamos pa' echarte la mano. Pero el hombre es caprichoso, nunca quise hacerles caso. Se me metió en la cabeza dedicarme al contrabando, es que envidiaba a los cuates que ya se estaban parando. Todo parecía ir muy bien, la hierba ya empaquetada. Al cargar la camioneta, judiciales la rodeaban con tremendas metralletas. Manos arriba gritaba. Para todos los amigos que radican allá en la Unión Americana. Nos esposaron a todos con las manos por atrás. Ahí recordé a mi esposa, aunque era muy tarde ya. Mis hijos que me dijeron: eso no lo hagas, papá. Ahorita estoy detenido en el tarro aquí guardado. Lo que siento son mis hijos que los dejé abandonados. De mi esposa, ¿qué será? O ya tendrá otro a su lado. Ya con esta me despido, ya les conté de mi vida. Y la maldita pobreza muchas veces nos obliga a contrabandear la hierba, sabiendo que es prohibida, a contrabandear la hierba, sabiendo que es prohibida, a contrabandear la hierba, sabiendo que es prohibida, a contrabandear la hierba.